El 15 de octubre de 1999, el diario Clarín, en la serie del suplemento de espectáculos El siglo que se va, el milenio que viene, incluye como la figura destacada del siglo, precisamente en folclore, al argentino Cuchi Leguizamón. El Cuchi fue bautizado de miles de maneras, empezando por su propio apodo, proveniente de una voz quechua que significa chancho flaco. También se han referido a él como el Piazzolla del folclore o como un duende salteño. Incluso Horacio Guaraní y César Isela le dieron el sitial de padre del carnaval. Esto en una zamba que dice así: vibra en tus parches, vino salteño, la voz del carnaval. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Vino hermano, si lo ves al Cuchi Leguizamón, pegale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón. Alza tus pilchas, vamos pa'l norte, Cuchi Leguizamón. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Resulta que con Perecito teníamos una amiga en París que nos aseguramos que estaba en trance de enamorar a un francés para casarse. Como era muy, muy querida, le hicimos una zamba. Y el Perecito bandido, mire lo que puso de letra, dice: si la cintura es un junco, si la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te miente al corazón, esa zamba es tucumana. Y si la moza y la zamba llegan a ser tucumana, ahogate en agua bendita que ya ni el diablo te salva. Thank you.

El Cuchi decía que el artista está obligado a ser un héroe, porque lo más importante es la causa que lo puede llevar a pelear por todos. El héroe no tiene por qué tener conciencia de su sacrificio, de su lucha. Héroe puede ser Acosta Villafañe, que decía: viva Catamarca, aunque yo muera de hambre. Leyendo las memorias de Billie Holiday, se descubre el poder del jazz, de la música, que ha servido a los negros para alcanzar la libertad en muchos aspectos ante la sociedad. Cuando le preguntaron si nuestra música tenía esa fuerza, el Cuchi dijo que, cómo no, la música es una fuerza espiritual incontenible. La Billie Holiday se vio obligada a ejercer la prostitución, a usar drogas, para poder trabajar 10 horas. Esta mujer extraordinaria, de voz increíble, tuvo que vencer al precio de su propia sangre. La Billie cantaba como los dioses, y al final la tienen que tratar como un dios. Cuando tenía 2 años, tengo un cuento, yo no me acuerdo, pero tengo un cuento que me hacía mi tata. Me dio sarampión y tenía que estar encerrado. Sí. Y entonces, como tenía que estar encerrado, me compró una flauta mi tata. Y entonces yo lo hacía que me meta también su fonógrafo con el perrito escuchando, para escuchar, porque tenía discos. Y entonces, por ejemplo, me aprendí de memoria El Barbero de Sevilla. De memoria, a los 2 años. Y me lo sabía de memoria, lo cantaba, me gustaba mucho. Rossini me encantaba. Entonces lo saqué en la flauta y lo tocaba entero. Lo que me daba cierto estatus como flautista después. Yo no era un gran instrumentista de la flauta, porque había changos que le sacaban otro sonido, porque estaba el negro Vázquez, pobre negro. Bueno, te cuento una anécdota, no lo vas a creer. El negro Vázquez era el mejor, era un flautista del tipo de Hugo Díaz. Ah, qué pero va. Lo importante en él era su sentimiento en la flauta. Y entonces nos topaban. El negro era menor que yo. Y entonces yo tocaba la flauta y al poco nomás ya le ataba un palo a la flauta y lo ataba a la guitarra y me acompañaba con la guitarra y tocaba la flauta. Y ya una vez descubrí un bombo que se tocaba con el pie y también tocaba bombo, guitarra y flauta a la vez. Todo al mismo tiempo. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Yo ahora me acuerdo, pero resulta que yo tengo un Bechstein de media cola, de la grande, que lo cuido como si fuera mi ojo. Al Bechstein lo cuido más. Tiene un sonido mi piano. Y todos mis changos lo chapalean al piano. Y lo chapalean con ánimos que yo creo que son destructores. Y me acuerdo de una cosa, y les perdono nomás que lo chapalean al piano. Me acuerdo de una cosa que decía mi tata, cuando todos me querían sacar del piano, porque estaba yo armando un bochinchi de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y ya empezaba, ya me interesaba componer. Entonces, ay, por favor, ese chico desespera con el piano, déjenlo. Que yo posiblemente, si hubiera tenido un acceso como este tiene el piano, capaz que en una de esas componía algo. ¿Ves? Este compone porque está todo el día en el piano. ¿Su papá qué era? Y mi padre era melómano increíble. A las 6 de la tarde, mi padre era contador público. Ajá. A las 6 de la tarde cerraba su escritorio y trepábamos a un altillo que lo hizo hacer especialmente para oír música. Y ahí entonces, cuando eran las 7, me convidaba una cerveza con un queso muy rico que siempre tenía mi tata, y de ahí oíamos música y de ahí nos bajábamos a comer. Pero ahí no nos molestaba a nadie a mi tata. Se oía diariamente, fácilmente un par de horas, 2 horas, 3 horas, muy buena música. Cuando apareció Stravinsky, llegaron los libros, las cosas de Stravinsky, y mi tata le empezó a gustar y empezó a evolucionar con la música contemporánea. Bueno, y le gustó ya, y empezó ya con los franceses. Mientras tanto le gustaba la ópera y se armaban unas grandes discusiones, porque alguna vez cayó un viejo, y cayó un viejo músico que le dijo una vez: la ópera italiana es una gran guitarra acompañando a un cantante, eso no es música. Entonces mi tata, que tenía todo lo que se había editado en óperas, en discos, pelaba sus documentos. A ver, ¿qué te parece esta ópera? Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La noticia de la muerte del Cuchi Leguizamón, el 27 de septiembre del año 2000, fue tapa de todos los diarios. Y en las notas, los periodistas se sintieron en la obligación de explicar, una y otra vez, quién era el Cuchi. Sucede que si bien la gente conoce muchísimo sus canciones, son pocos los que lo conocieron a él. Y las últimas generaciones, quizá, nunca han escuchado pronunciar su nombre. Es verdad que hace más de una década que la camada de buenos folcloristas que se instalaron en Buenos Aires se la pasan cantando sus canciones. Pero quizás habrá que ver cómo, en los próximos meses y años, se empieza a valorar, tarde como siempre, la inmensa figura de quien quizá fue el compositor más importante del folclore argentino. Para identificarlo, basta con mencionar algunas de sus canciones más famosas: La Pomeña, Zamba para Valderrama, Maturana, Si llega a ser Tucumana y La Arenosa, entre muchísimas otras. Hacía varios años que el Cuchi no andaba bien, y desde el comienzo de este, su muerte se vio como una fatalidad inminente. Bueno, resulta que estoy atravesando un percance, porque tengo unas cataratas. Y yo he hecho un viaje el otro día al Iguazú a ver para cambiar las cataratas, porque esas son más frescas. No había caso. Entonces, no he tenido más remedio que hacer una zamba, para que la zamba es la que se ponga triste y yo seguir tranquilo, viviendo con las cataratas. Esta zamba la he titulado Me voy quedando. Me voy quedando ciego. Thank you. Esa samba la compuso cuando empezaba a quedarse ciego, pero al anunciarla repetía que nadie debía ponerse triste. Para eso compongo, para que sean las zambas las que se queden tristes y yo pueda seguir viviendo tranquilo. El descuido al cuchi se vio en muchas formas, y una de ellas tiene que ver con las pocas grabaciones suyas que quedan. En sus últimos años no pudo afinar su piano y Sadaic le negó la plata que hacía falta para cumplir ese objetivo. Por eso, y quizá por otras cosas, el cuchi estaba triste y más de un periodista que lo entrevistó debió verlo llorar. La felicidad es una mezcla de excelente salud y pésima memoria, solía repetir, y quizás él no tenía ninguno de esos ingredientes. Además, mi tata tenía amigos que le mandaban discos de Europa, de los distintos lugares, porque los habían muy aficionados. Pero un músico aparte en mi casa, que nos poníamos a escucharlo ya, eso era aparte. Cuando oíamos eso, solo oímos Bach. Ajá. Cuando oíamos Bach, no terciaban los italianos macaneadores con su ópera. Entonces ahí, sí. Era puro deleite musical. Era muy wagneriano también, mi tata. Y una vez, cuando conoció a los post-wagnerianos, claro que yo te puedo contar esto, porque todos los días de 6 a 8 oíamos 2 horas de música. Y entonces yo trataba de sacar de oreja, porque nunca pude estudiar música cuando era chico, por mi vista. Y eso que venía a Buenos Aires, me venían los mejores oculistas, me daban anteojos. Yo tenía una dificultad con la vista brutal, no veía. Entonces me costaba mucho. Y yo aprendí música de viejo. Y todavía sigo estudiando. Yo aprendí música en serio, ya me puse a estudiar cuando tendría unos 20 años. Cuando estaba en La Plata. ¿En La Plata estudió? En La Plata estudié, yo ya cantaba en el coro universitario. Ajá. Y de ahí empecé a derivar y a alquilaba un piano, era muy gracioso. Alquilaba un piano por 10 pesos mensuales. Hasta que me compré un Herald que estaba botando un gallinero. Y lo lavé como 20 días y después de lavarlo como 20 días se erguía con olor a gallina. Mientras tanto, o sea, estudiaba derecho y hacía música. Claro, música no estudiaba, pero tocaba el piano, claro. La guitarra, tocaba. Pero ya componía en esa época. Sí, ya componía, porque el otro día me estaba acordando de una cosa. Y tocaba en una radio que había en La Plata el piano, de vez en cuando. Y tocaba, yo siempre toco el piano con música mía. O música popular de autor anónimo. No me parece correcto tocar música de la gente que a lo mejor no le va a gustar como la toco. Y tendrían todo el derecho. Entonces, además, claro, como el piano es mi herramienta de componer. Ahora es desastroso, ¿no? Si los pinceles de un pintor sonaran como suena el piano cuando vos tenés que componer y estás buscando y dando vueltas. Se necesita paciencia para no enojarse con todo ese ruido. El Cuchi fue abogado, diputado y, ante todo, resultaba imparable cuando se trataba de cumplir sus utopías, como cuando dio un concierto de campanarios en Salta, o aquella vez en que brindó otro con silbatos de locomotoras. Todo era música a su alrededor, y cuentan que alguna vez le dijo a Dios que lo esperara, que ya iría a afinarle las campanas para el día del juicio final. Quizás ahora lo esté haciendo, y seguramente quedarán más afinadas que nunca. Después, con ellas, se tocará alguna chacarera trunca con una armonía alocada, que hará sonrojar a San Pedro, y con un ritmo fatal que hará que lo miren con simpatía hasta en el infierno. Todos en Salta cuentan la leyenda de aquella vez en que se encontró con Dios y éste le pidió dormir esa noche en su casa, para ver las estrellas, porque desde acá se ve todo tan lindo. De tanto tomar, Dios quedó bien machadito

Gracias.